9 y 10, seguimos en ¿Qué pasa aquí? Desde FM 88.7, Radio de la Azotea. Esta semana hubo una movilización muy fuerte por parte de los vecinos y vecinas que están participando en una organización social deportiva, el Club Albert Verás, un club que está ubicado en la zona suroeste de nuestra ciudad, allí en la continuación, en la calle Tetamanti, cruzando el ejido urbano Mario Bravo, entre los barrios Las Heras, Parque Hermoso y Parque Palermo. Un lugar, deben ser unas 6 hectáreas, ahora le vamos a preguntar a su presidente, unas 6 hectáreas de terreno en donde se realizan actividades deportivas como excusa, pero se realizan actividades deportivas vinculadas fundamentalmente al fútbol, pero también a otras actividades, como puede ser el hockey, pero fundamentalmente es un espacio de contención social. Así por lo menos lo entienden sus dirigentes, sus mentores, sus organizadores. Esta semana hubo una movilización porque a raíz de los hechos de robo y sobre todo de vandalismo más que de robo, amagaron las autoridades del club, es decir, plantearon esta posibilidad de que se cerrara el club. Y la comunidad le dijo que le brindó respaldo y de alguna manera brindó un apoyo solidario y un abrazo al Club Albert Verás y a sus dirigentes. Y en cabeza de ellos está Carlos de los Reyes, a quien le damos los buenos días y lo saludamos desde aquí, desde FM 88.7 de la Azotea. Carlos, si nos estás escuchando, Mariano, sí. Néstor y Eduardo, te saludamos. Buenos días, gracias por llamar. Carlos, bueno, contanos, ¿qué fue lo que los movió para realizar este acto allí en el barrio? Bueno, mirá, lo principal fue hacer sonar las campanas para que a ver si despertamos ante lo que estamos viviendo, ¿no? Porque esto no es un problema solamente del club, sino es un problema social. Y entonces nosotros estamos enquistados en 3 barrios que son muy humildes y hay mucha marginación, ¿no? Y entonces acá, desgraciadamente, si no son los medios, si no son los periodistas lo que muestren la realidad, nunca se va a poder conseguir nada, ¿no? Uh-huh. La situación, digamos, uno sabe que hay hechos de robo, que está la droga de por medio también, pero en el caso particular de ustedes, a mí me parecía que estaba ocurriendo algo todavía quizás más grave, ¿no? Esto, la destrucción de los bienes, la destrucción del club o los hechos de vandalismo. Claro, lo que pasa es que si vos lo analizás, a lo mejor un poquito bajando los decibeles, es como yo te decía, es un problema social. Acá llegamos a un límite, ¿no? Uh-huh. En donde se había tornado incontrolable. Vos fíjate que después de la denuncia, hace una semana que hay silencio en el barrio, no pasó más nada. Uh-huh. Entonces, creo que estábamos en la justa medida para tratar de que despierten todos, inclusive los chicos que hacen actos vandálicos y parece una jauría de perros desesperados por salir, por tratar de conseguir comida, por tratar de saciar sus sentimientos de rebeldía, ¿no?, de bronca. Uh-huh. Entonces por eso sucedían esas cosas acá en el barrio, como sucede en los otros clubes del corredor de Mario Bravo, ¿no? Son 5 clubes que están enquistados en un lugar donde es terriblemente difícil la vida, ¿no? ¿Y en estos clubes ocurre algo parecido a lo que ocurre en Albert Verás? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, mira, con una sola anécdota, mira hasta qué se llegó, de que en Talleres, hará una semana y media, estaban cavando un arco de fútbol para llevárselo. Así que vos fíjate qué pueden sacar de eso, ¿no? Claro. Lo que uno supone así, quizás sin conocer demasiado, suponiendo que pueda estar pasando para que estos hechos se produzcan, uno dice, bueno, acá están queriendo obtener dinero para poder comprar droga. ¿Es así? Y sí, es muy posible que sí, porque un porro se lo cobran 100 pesos. Acá nosotros sabemos porque hay chicos inclusive que participan en el club que estamos luchando para sacarlo de eso, ¿no? y cuentan y hablan cuando uno trata de conversar con ellos para que traten de cambiar, de que esa no es la vida, de que se le va terminando las posibilidades y fumando un paco o tomando droga le destruye lo que es el sentido común. Entonces, en vez de buscar una salida que sea de lucha, de ser solidario, de tratar de aprender un oficio, de participar en la vida en el contexto de los obreros, van para el otro lado, ¿no? Mm. Fíjate que justamente en esta semana ocurre algo parecido, digamos, quizá por supuesto mucho más dramático, mucho más violento, como es el asesinato de esta joven Silvia Pérez, de Lucía Pérez, perdón, y en donde aparece también la vinculación con la venta de drogas en la puerta del colegio. Claro, sí, es general. Lo más lindo que yo el otro día denuncié es el problema que desgraciadamente todos en un barrio saben quién vende droga. Uh-huh. y sabe quién roba, dónde están las cosas, y bueno, callándose son cómplices, ¿viste? Es que hay miedo. Sí, porque mirá, el detonante de esto vino por dos cosas. Uno, por la destrucción de parte de los del club, y una que fue terrible, ¿no? Que un chico de 12 o 13 años, que lo vemos por las cámaras, rompe la ventana de la secretaría, salta la alarma, venimos. Y lo vimos por las cámaras cómo entraba tranquilamente, y a los dos o tres días roba en el barrio dos plasmas, y la sorpresa era que esos plasmas, los dueños eran gente pesada. Ajá. Y lo fueron a buscar y lo rompieron todo, lo mandaron al hospital, y por suerte no sucedió algo que se hubiera recorrido el mundo, ¿no? Lo habían rociado con nafta para prenderlo fuego y lo salvó un vecino. Entonces, si nosotros llegamos a ese punto, por favor, tenemos que despertar, ¿no? Claro. Carlos, contanos qué actividades se desarrollan en el club. Bueno, mira, acá lo central es el fútbol. Después hay 140 y pico de chicas de hockey y también dentro de las actividades, que nosotros siempre abrimos la puerta del club, viene Sonosi una vez por mes a castrar animales, y nosotros hubiéramos querido agrandar de todo el espectro deportivo, ¿no?, para poder atraer a las mamás, los papás, los abuelos, pero ustedes saben bien que hace un año atrás nosotros teníamos ya adjudicado un gimnasio que nos iba a hacer la Nación, y por culpa de una ONG de acá de Mar del Plata, que prácticamente estaba más interesado en cobrar una parte para ellos que hacer el gimnasio. Entonces, adjudicado y todo, yo le puedo decir que yo no estaba en la Argentina, estaba en España, había visitado un hermano, y aprovecharon y vinieron hasta con colectivos de distintos lugares de Mar del Plata, con concejales y todo el espectro político, a festejar de que acá en Alorás iba a ser el polideportivo. Bueno, esto quedó trunco. Mandaron la primer cuota como para empezar y la empresa nos dijo que no le alcanzaba con lo que habían adjudicado ni hacer los cimientos. Entonces nosotros queríamos que devolvieran esa cuota porque hicimos un revalú y mandamos de vuelta los papeles, y bueno, y ahí quedó trunco todo, ¿no? Y después la lucha para que devolvieran esa plata a la Nación, que por suerte lo conseguimos, ¿no? Que uh-huh. No quedáramos pegados como claro. Gente de que se había apropiado de plata que no le correspondía. Cuando comentaste lo de la traba de una ONG, ¿cuál fue la traba? Y no, la traba de la ONG era muy simple, que nos apretaron a nosotros cuando nos mandaron esos 285.000 pesos para que le paguemos 50.000 pesos de gasto. 50.000 uh-huh. pesos de gasto cuando el club no puede sacar 10 pesos para darle una masita a los chicos. Y bueno, lo puso un político que habían tenido problema con ellos, ¿viste? Yo le dije, yo no le doy un mango. Y amenazamos con ir a hacerle un escrache frente a la casa, porque ajá, son delincuentes de delincuentes, ¿no? Y Carlos, en una época funcionaba ahí una posta sanitaria, ¿sigue funcionando? No, hace 3 años la municipalidad se retiró sin pagar un solo peso, porque se daban 2.000 pesos para los gastos de luz, limpieza, pintura, etcétera, 2.000 pesos por año. Ah, por año. Sí, y no lo pagaron más, se fueron, y yo tengo como testigo que la posta está como la dejaron ellos, hasta con cajas de remedios vencidos, en donde hay hierro para las mujeres embarazadas, hay de toda clase de medicación, que la dejaron tirada ahí y nunca más aparecieron, ¿no? Uh-huh. ¿Y ahora cómo les impacta? Porque vos decís, 2.000 pesos por año, en digamos, hace 3 años atrás podía ser una cifra relevante, pero hoy que están pagando, ¿cuánto? ¿2.000 pesos por mes de luz? ¿De qué? ¿De la posta? De luz, no, ustedes. Ah, de luz, sí. Nosotros llegamos a pagar en enero, la última fue de 1.100 pesos, decíamos, ¿cómo vamos a hacer para pagar? Y ahora pagamos 2.500, pero por mes. Por mes, claro. ¿Y el club se mantiene, se sostiene exclusivamente con las cuotas sociales o realizan algún otro tipo de actividades? No, nosotros no cobramos cuota social. Se cobra 50 pesos a los chicos que practican fútbol por el seguro y lo paga, ajá, el 20 o el 30%. Ajá. Nosotros trabajamos alquilando las canchas y el buffet que trabaja sábado y domingo. Esa, ajá, es la única entrada que tenemos. Lo que el otro día en la movilización esa que convocaron, que no, la verdad me pone muy contento de haber podido participar, nos encontramos ahí con otros compañeros, con otros vecinos, porque hay también actividad de fútbol para Maxi, ¿no? Este compañero que tiene más de 60 años que siguen jugando al fútbol. Sí, y eso es lo que nos mantiene el club. Los veteranos son gente de fútbol, son gente que está viva, que quiere seguir estando viva, viene a jugar el fútbol. Hemos tenido la alegría de tener grandes personajes jugando al fútbol. Hace un mes atrás se nos fue ese gran jugador que fue de San Lorenzo, ¿no? Y tenía 75 años y venía a jugar al fútbol. Uh-huh. Entonces, todas esas cosas son las que le dan la vida al Belgrano, ¿no? Claro. El Club Alberoraz, acá Néstor me comentaba que podía llegar a ser un semillero. ¿Puede ser que venían de clubes de Buenos Aires o de La Plata a buscar jugadores? Sí, siempre andan al salto, ¿no? Pero eso es más bien un negocio que otra cosa. Nosotros nos tienen sin cuidado. Nosotros hemos tenido 5 y 6 jugadores en Buenos Aires y por una cosa o por otra no han llegado. Hemos tenido hasta un chico que de Balcarce que se llama Azcárate, que estuvo en Europa. Y a nosotros nos correspondía por formación y jamás lo pudimos cobrar. Que hasta la FIFA contestó que decía que el Valencia tenía que informar a ver sobre el jugador y nunca lo hizo. Carlos, ¿tuvieron alguna respuesta, alguna comunicación por parte del municipio o de alguna autoridad? No. No, hasta ahora nadie, hay silencio total. Lo único que vos te das cuenta, desde que nosotros hicimos la denuncia, hay un silencio total acá en el barrio, ¿viste? Sí. O sea que muy posible que la mamá de esos chicos que andan haciendo cosas que no deben, deben de haber hablado con ellos, ¿no? Claro, está bien. Bueno, yo creo que hay que mantener la llamita encendida, ¿no? Es decir, esto de sacar el club puertas afuera para que la comunidad tome conciencia de lo que le está ocurriendo, me parece que ha sido una muy buena decisión de parte de ustedes. Sí, yo espero que sí, que esto sirva para la sociedad, ¿viste? No para uno, ni para otro, ni para un grupo. Uh-huh. Siempre hay alguien que por ahí abre la puerta y entonces se ve lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué se llama el Club Alberoraz? No, es una mera coincidencia de uno de los fundadores que tenía un camión que venía de Buenos Aires a la primera reunión que iban a formar el club y le iban a dar el nombre y bueno, todo lo que es necesario para que sea una institución. Y se le rompe el camión en un paraje que está por la ruta 2, que es Alberoraz. Claro. Y ese día no llegó, entonces suspendieron la reunión y al otro 2 o 3 días se hizo la reunión. Y bueno, y cuando empezaron a tirar nombre de cómo se iba a llamar el club, se le ocurrió meramente, a lo mejor por casualidad, ¿no?, de que se llamara Belverá, sin saber el significado que iba a tener el club, ¿no? Claro, mira qué interesante. Bueno, Carlos, te mandamos de acá un abrazo y contá con nosotros para seguir difundiendo todas las actividades que realizan, actividades deportivas y sociales fundamentalmente, ahí en los barrios Parque Palermo, Valle, Parque Hermoso y Las Heras. Yo les agradezco, muchachos, porque es la única forma que hay de llegar a la gente, es poder que ustedes, todo, porque no solamente ustedes, sino toda la radio de Mar del Plata, más la televisión, es que reflejen el estado de cosas que estamos viviendo, ¿no? Así es. Bueno, te mandamos un abrazo, Carlos, y estaremos con ustedes. Bueno, gracias. Este lugar es un portal a la vida, dice el mural en las puertas del club. Con solo mirar, viajarás en el tiempo. Y al ver, verás.